voy a dar. El vaivén del suku suku, suku suku, te va a gustar. Para cantar y bailar, el suku suku es mejor. Vamos, Cholita, a bailar con los zambas caporal. Ay, ay. Saya, saya de mi raza morena. Río, río de mi sangre negra. Saya, saya de mi raza morena.

y se divierte. Siempre hay motivo para gozar. Se da gusto y comparte, como es costumbre en su mente. Ríe, canta y se divierte. Siempre hay motivo para gozar. Ya cuida aquí el niña y una sabrosa cañiña. Qué linda mi gente. Bailando y samba mi neto. saya me voy cantando, la saya me voy silbando, la saya me voy cantando. Qué linda se ve mi negra con su blusa colorada y samba mi negra. Qué linda se ve mi negra con su blusa colorada y samba mi negra. Oye tú, negrita, ven, baila conmigo. ¡Ay! Eres tú, chiquita de mi amor. Enamorado de ti estoy, chiday, chiquita de mi amor. Enamorado de ti estoy, chiday, chiquita de mi amor. Porque me enamoré de ti, sí, porque me enamoré de ti,

más rico de mi amor. Regresarás, morenita bella flor, te esperaré, tesorito de mi amor. Thank you.

Radio Acupé, la mejor música para usted. despedirse y nunca más volvió a su lado. La música, bueno el sonido, es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Ella era una chiquilla, nunca ella había enamorado, y ya conoció a un hombre que le enseñó a amar y a ser. Se enamoró sin darse cuenta. Un día él se fue sin despedirse y nunca más volvió a su lado. La recuerdo. vacío y Torino cosité, ahí no hay un me quieta. No va a nao, y usuru tuyo cate ni, por omiga tu chita. Naki nagara, anata wasa, peita. ni chucha y pasaita.